piedro za cotrice l'onda spumoseria ma sol cammini sui martiri pietra della narchia sono schiavi allarmi allarmi l'onda gorgoglia sale tuoni maleni e fulmini sul galeon fatale sono schiavi allarmi allarmi pugna col braccio forte giuriam, giuriam, giustizia la libertà o morte giuriam, giuriam, giustizia la libertà o morte. Incluso en este lado de la barrera, en el enfrentamiento físico con el capital, el juego puede asumir formas diversas. Se pueden hacer muchas cosas juguetonamente, aunque muchas de las cosas que hacemos las hacemos seriamente. Llevando la máscara de muerte que hemos tomado prestada del capital, el juego se caracteriza por un impulso vital siempre nuevo, siempre en movimiento. Actuando como lo hacemos cuando jugamos, cargamos nuestras acciones con este impulso. Nos liberamos de la muerte. El juego nos hace sentir vivos, nos da la emoción de la vida, de la otra forma asumimos todo como un deber, como algo que debemos hacer, como una obligación. En esta emoción siempre nueva, totalmente opuesta a la alienación y la locura del capital, podemos identificar el placer. En el placer reside la posibilidad de ruptura con el viejo mundo y de identificación de nuevos objetivos, de necesidades y valores diferentes. Incluso aunque el placer en sí mismo no pueda considerarse el objetivo del hombre, es indudable su dimensión privilegiada, voluntariamente identificada, que hace diferente el enfrentamiento con el capital. Capítulo 6 de La tensión anarquista y el placer armado, Alfredo María Bonanno. Before my eyes, I'm blessed in the mess, I'm blessed in the crack of my eyes. Strong as it gets, where you stand, there's the God that you cry. Away from me, the men were never born as equal to mankind. The element that melts on the dead, just a mirror for us to die. Before my eyes, give this, give it all, like I give them blood. And after my tears, for just a demon, I got from me this bill. Some friends in evil, men were never born as equal to mankind. The element that melts on the dead, and that's the God. Buenas noches a todos y todas, esto es nuevamente Confrontación de Ideas, nos estamos escuchando por el 89.5 de FM, aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche en la cuestión musical ya hemos comenzado con algo de Cross and Roll, con esta banda llamada Call the Cops, esta banda de Bolonia, Italia. Y bueno, pues hasta el momento llevamos ya 4 canciones. Esto estamos sacando de un split con la banda checa Just War, que también vamos a estar escuchando. Bueno, cada banda tiene 4 canciones, más una que hacen un cover de la banda que comparten. En este caso no lo pusimos, solo pusimos Street Cross Rock and Roll, que fue la primera que escuchamos. The Product, The Galeone y Gerontocide con Call the Cops. Una banda de Bolonia, Italia, en el más puro estilo, pues para gente que le gusta mucho Motorhead. Creo que estas dos bandas, este split, es una recomendación pues para ellos y para ellas. Entonces, bueno, en la cuestión, en el texto, como ya les dije, escuchamos, estuvimos leyendo La tensión anarquista y el placer armado de Alfredo María Bonanno, que ya en otras ocasiones hemos estado leyendo textos de este italiano anarquista, que bueno, todavía recuerdo hace un par de años que venía a un evento en la UNAM, apenas llegó al aeropuerto de la Ciudad de México y fue pues nuevamente repatriado, pues ahí está. También, como nos dice Alfredo María Bonanno en el prólogo, dicen, bueno, pues este libro, el placer armado, La tensión anarquista y el placer armado, se escribió en 1977 y bueno, pues también en ese tiempo en Italia había luchas revolucionarias y definitivamente la situación ha cambiado, pero yo creo que no, creo que releyéndolo es que es actual a nuestros tiempos, aunque se haya escrito en 1977. También, como dicen ellos, el movimiento revolucionario, incluyendo el anarquista, está en una fase de desarrollo y todo parecía posible, incluso una generalización del conflicto armado. Y hasta el 2020, un poco antes del 2020, todas y todos recordaremos cómo estaba Chile en esos tiempos y en Hong Kong, y cómo el inconformismo se estaba esparciendo por todo el mundo. Y milagrosamente por el capital llegó la pandemia de COVID-19 y nos cayó en todas las formas, nos cayó encima y nos cayó la boca, y apenas estamos saliendo de eso. Entonces creo que viene muy bien ya para cerrar estos últimos programas de este año que está agonizando, el segundo año de la pandemia, el 2022, como les decimos siempre, porque bueno, pues aún lo tenemos y todavía estamos sufriendo parte de todo lo que nos ha dejado esta pandemia, recorte de libertades. Creo que lo podemos ver. Lo raro y lo preocupante es que no nos estemos dando cuenta de eso y que está pasando absolutamente en todas partes. A veces nos callamos y bueno, dicen por ahí también, en cualquier pueblo que quiera su seguridad por encima de la libertad, pues no merece ni uno ni otro. Bueno, pues vamos a pasar algo bueno del split de esta banda, Call the Cops, con Youth War. Vamos a escuchar dos canciones, que será Hell Driver y Faceless Warrior, y regresamos para comentarles un poco de dónde es Youth War. Y pues también para enviar los saludos, se nos acaba el año. Pues sí, ya regresando mandamos saludos, hablamos algo sobre Youth War, esta banda checa, y pues súbanle, vamos a molestar gente. And back. Bueno, pues estamos de nueva cuenta después de escuchar estas dos canciones, Hell Driver y Faceless Warriors. Vamos a continuar con dos más de esta banda de Youth War de la República Checa. Como eso dice Motor Charge Punk, pues es un street cross también callejero, sí, para fans de Inepsy, de Motorhead. Y bueno, también ahí leyendo una reseña dice, pues esto es para música para beber cerveza. Pues ahí está, es una recomendación más de esta noche. Pues sí, también, como dice, ¿no? Ahí se notan esos, esas mezclas dischargeras, que por cierto, y no es por hacer pues publicidad, mañana domingo 18 va a estar presentándose Discharge aquí en Querétaro. Y bueno, pues sí, iremos definitivamente. Estas cuatro tocadas aquí en Querétaro que están teniendo han sido muy controversiales. Mucha gente, pues incluso queriendo hacer el boicot. Lo que sí es que, bueno, definitivamente no vienen con la escena. Es un booking contra todas las fechas. Incluso creo que eso nos podemos dar cuenta en la fecha de mañana con las bandas que lo acompañan. Pues así, o sea, invitaron a unas y ya con Discharge, ¿no? Vamos a ir. Pues no sé. Y sí, en serio, no es por hacer pues ahí propaganda de esta tocada, que ni la necesita, porque se maneja en otro tipo de lugares este tipo de este evento con los que lo están organizando. Así que bueno, pues allá nos veremos, solamente para saludar gente, para escuchar a Discharge y hasta ahí. No más. Escuchamos dos más de Youth War, que sería Don't Pray For Me y Life on Fire. Pues ya, y regresamos para poner algo más de otra banda que les tenemos preparados para todas y para todos. A la gente le hacen las reuniones, la lectura de los clásicos, las manifestaciones inútiles, las discusiones teóricas, las infinitas distinciones, la monotonía y la extrema miseria de ciertos análisis políticos. Ante todo esto, la gente prefiere hacer el amor, fumar, escuchar música, caminar, dormir, reír, jugar a matar policías, disar periodistas, judiciar a los magistrados, volar comisarías y así. Date prisa, compañero, compañera, dispara pronto al policía, al juez, al jefe, antes de que una nueva policía te lo impida. Date prisa en decir no, antes de que una nueva represión te convenza de que es inútil, loco, y que acepte la hospitalidad del manicomio. Date prisa en atacar al capital antes de que una nueva ideología lo haga sagrado para ti. Date prisa en rechazar el trabajo antes de que un nuevo sofista te diga una vez más que el trabajo te hace libre. Date prisa en jugar, date prisa en armarte, el placer armado, Alfredo María Bonano. We'll be right back. Ya estamos de nuevo cuenta con todas y con todos ustedes. Lo que escuchamos anteriormente fue la canción de Culpables, y esto es con esta banda de La Coruña, del estado español, llamado Al Final Solo Habrá Cenizas. Esto es de su producción que se llama Al Final Solo Habrá Destrucción, y la canción se llamó Culpables. Y bueno, pues esta es una banda de reciente manufactura, y bueno, que esto lo grabaron entre el 2020 y el 2021. Una banda más de estas pandémicas, que durante la pandemia estuvieron componiendo música. Y bueno, pues es algo que es entre el hardcore, el slush, el cross y demás. Y bueno, pues también, como ellos dicen, como ponen, ponen de manifiesto las facetas de la sociedad occidental, que es la indiferencia a los problemas globales, la herencia del sistema patriarcal, la egolatría y la alienación. Y bueno, pues también suenan a metal ahí también. Y por cierto, esto lo grabaron ahí en La Cortina Roja, y fue grabado por Fernando Mejuto, que bueno, pues también creo que parte muy importante de esa movida por esa parte, La Coruña, el estado español, bueno, pues en bandas como Ictus, Madame Germen y demás, que bueno, Ictus, una también de nuestras bandas favoritas. Y de esta banda, cuando me la encontré, lo que me llamó mucho la atención fue su nombre, Al Final Solo Habrá Cenizas. Y bueno, pues sí, son cuatro canciones que escuchamos la primera, Culpa. Vamos a escuchar a continuación la que se llama Ególatras. Canciones largas y bueno, pues sí, también letras cortas, pero duras y directas. Y bueno, pues yo creo que sí les va a gustar mucho. Thank you. Pues ahí está, esto, ya con esta canción, la última, nos vamos a despedir, será la última canción de esta banda que se llama, la canción se llama Esclavos, y bueno, es una canción larga, la vamos a dejar correr, yo creo que no saben los 9 minutos que dura, pero pues es una canción que realmente vale la pena escucharla completa, y bueno, pues también creo que sí dejan también en alto pues toda esos grupos que han salido de ese lugar de La Coruña, ¿no? Pues y bandas que también siguen siendo nuestras favoritas, Hongo, Calla, Ictus y demás. Así que bueno, pues esta noche escuchamos a Call the Cops, Just War y también a esta banda, Al Final Solo Habrá Cenizas. Es que ahí también la lectura, pues ya les dijimos, La Tensión Anarquista y El Placer Armado de Alfredo María Bonanno. Nunca está de más echarle otra leída, aunque ya estoy seguro de que muchos y muchas ya lo han hecho. Pues, ¿qué más podemos decirles? Mañana nos vemos allá en el concierto de The Church aquí en Querétaro. ¿Qué más? Pues nada, sigamos resistiendo, como siempre digo, mantengámonos sanos, mantengámonos rebeldes, que eso también es importante. Pues solo recordarles que estos últimos programas son grabados porque pues la radio sale de vacaciones, así que ya saben, suban el volumen, vamos a molestar gente, esto fue Confrontación de Ideas y pues ya saben que al final solo habrá cenizas. We'll be right back.